buenas. Estás escuchando otra semana más, Días de Destrucción, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org. Y bueno, aquí estamos otra semana más, tarde, pero como dice el refrán ese, más vale tarde que nunca. Así que aquí estamos y empezamos con MG15, con su canción Derecho a la Vida, de su mismo single Derecho a la Vida, que bueno, como se acaba de reeditar, pues por eso lo he traído, que lo ha reeditado hoy La Vida es un Mus, y joder, que vaya pedazo de canciones que trae este 7 pulgadas. Y bueno, decir que, como ya sabréis, los MG15 eran una banda de Nerja, de Málaga, un lugar en el que no había absolutamente nada, ni pasaba nada, y de repente ahí aparecieron los MG15, que ya venían de una formación anterior que se llamaba Slips y Esperma, y que bueno, pues que han sido comparados muchas veces con los Dicharge, pero en este caso españoles. Y no sé, nada más, que bueno, que el tema que ponemos se llama Derecho a la Vida. Y bueno, eso de reclamar y pedir derechos, pues a mí nunca me ha gustado mucho, porque eso de que te concedan un derecho, para ello tiene que haber una institución o algo superior que te lo conceda, pero vamos, que no creo que MG15 tuviera esa intención al hacer esta canción, y que bueno, ahí queda su tema de Derecho a la Vida. Y bueno, pues en el programa de hoy tendremos, como casi siempre, algún texto por ahí que leer, alguna receta y demás, pero en este programa tenemos en especial también una entrevista con Sin Talento, que a ver si la podemos hacer, espero que sí, ahora en breve. Y bueno, decir que podéis llamar al teléfono de la radio para hablar con nosotros en el 985-2981-37, y bueno, el que llame esta semana será el ganador de una demo de Sin Talento, que se la enviaremos por correo o se la daremos en mano si esté por aquí de Asturias o lo que sea. Y bueno, pues vamos a escuchar esa banda de Sin Talento y a ver si después podemos a hacer la entrevista. Y bueno, pues eso, es una demo ahí hecha de manera totalmente casera y do yourself en CDRs, editada, y la regalan gratis o la venden a 1 euro en algunas distris. Y vamos a escuchar la segunda canción de las 10 canciones que trae el disco, que se llama Bla Bla Bla, y habla pues un poco de las chapas que sueltan los jóvenes a día de hoy. Y a ver, es que a ver si encuentro aquí la letra que quería decir. No sé. Ah, sí. Dice: menudo charlote, la cabeza me arde, tus palabras de guay me repugnan. Vacía juventud podrida. No quiero escuchar tu sermón, ni cómo te vas de fiesta, ni cuánto corre tu coche, ni a quién te follas dentro. Y poco más, así, algo así dice la letra, para que os hagáis una idea. Así que, bueno, vamos a escuchar este grupo madrileño, formado ahí por gente joven y que, bueno, que está influenciado, yo creo, que por bastantes bandas ahí escandinavas. Así que vamos a ver qué tal. A ver, ¿Se oye? ¿Sí? ¿Me escuchas? Hostia, no sé qué pasa ahora. A ver. Me cago en la leche. ¿Sí? Parece que da problemas aquí lo del teléfono. No sé qué ha pasado. Muy bajo. Ah, a ver, ahora. ¿Me escuchas tú ahora? Sí, pero muy bajo. Vamos, a ver si podemos tirar así porque no sé qué pasa. Vale. A ver, ahora. No. Es que así está demasiado alto. Sigo siendo bajo. Bueno, pues tenemos ahí al otro lado del teléfono a Luis, bajista ahí de Sin Talento, el grupo este que acabamos de poner ahora. Y bueno, pues coméntanos un poco cuándo y cómo surge el grupo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues nada, el grupo surgió en el a principios de 2009. Al principio éramos batería, dos guitarras y bajista. Después uno de las guitarras, bueno, se fue. Y después el que se quedó, después acabó siendo el cantante. Y cogimos otra guitarra que se animó con nosotros. Al cantante se lo conocí yo hace poco por ahí en un concierto aquí en Asturias. No sé si te habrá comentado. Sí, fue allí a ver a Yagüey, supongo que será. Sí, y a algún grupo más, como Gobierno Militar también que tocaba. Y que me dio ahí un montón de demos. Y bueno, pues también preguntaros que por qué habéis elegido el nombre de Sin Talento. Pues un día estábamos ahí haciendo letras, todavía no teníamos claro el nombre del grupo. Y nada, el cantante es medio cantautor, y que se llama Sexta Cuerda. Y el nombre del primer disco era Sin Talento, a mí me gustó y lo propuse, y pues así surgió. Y suena un poco descriptivo el nombre. Sí, pues sí, la verdad que sí, que era así un poco evidente, pero bueno, por preguntarlo. ¿Y cómo grabasteis el disco y eso? ¿Que así en cuatro pistas en el local o fuisteis a algún estudio o algo? Pues en los locales de donde ensayamos, el que lleva los locales hace estas grabaciones y otras. Entonces es muy barato, era 50 euros y después cada hora no sé cuánto, y fuimos a sacar 10 canciones. ¿Y habéis quedado contentos y eso con la grabación? Hay gente por ahí que me ha dicho que se escucha la guitarra muy baja. Sí, eso es algo que no sé si es que lo mezcló mal o no sé, pero sí, sí que en algunas ni siquiera se escucha, una creo que no se escucha nada. Se oye muy alta la voz, el bajo se oye bastante también, pero bueno. Pero bueno, tienes un canto también que suena así, a mí me gusta mucho. Sí, suena cutre y eso a veces mola. Y por preguntaros así, ¿qué objetivos marcáis como grupo? No sé, un poco, si transmitir un mensaje a la gente, divertiros simplemente con la música que hacéis, no sé. Hombre, las letras procuramos decir cosas que sentimos o que nos gustaría decir. No son rollo panfletario aquí, son más bien social, más que político, se podría decir. Y objetivos, pues no sé, nos gustaría ir a tocar por cualquier sitio del mundo en general, porque no creo que lo hagamos mucho. Bueno. Tengo entendido que tenéis pensado venir por aquí, por Asturias, ¿no? Sí, para seguramente para julio, mediados de julio o algo así, en Gijón y en Avilés. Sí, pues a ver si montamos por ahí algún concierto. Sí, para cualquiera que esté interesado en que toquemos, pues... Sí, ya lo he hablado con Jorge y a ver qué tal. Sí. Bueno, dicen por ahí también que mamáis de la teta escandinava. ¿Es eso cierto, que tenéis influencias ahí de grupos, bueno, de Finlandia? A mí me va más el rollo así neocruz y eso, aunque no tenga nada que ver con lo que hacemos, pero bueno. Al cantante sí le va más, al cantante de batería sí que le va más rollo D-beat escandinavo y eso. Sí, grupos como Chaos o Risteted y todo esto. Sí, y Mos 47, cosas así. Sí, se nota un poco por ahí en la maqueta esas influencias. Bueno, en un cartel o no sé dónde nos pusieron que somos los Mos 47 de Madrid, ¿sabes? Que se bastaría por ver, pero bueno. Hombre, pues está bastante bien. ¿Por qué habéis elegido ahí para sacar el disco el formato CDR? Y yo qué sé, porque mucha gente ahora está sacando cintas y vinilos bueno, y demás. Al cantante especialmente le gustan las cintas, es un friki de las cintas y conoce a otro que va a sacar a grupos en cinta y nos va a sacar en cinta, pero por ahora pues era lo más accesible el CDR. ¿Estás hablando de la gente esta que va a sacar ahora la cinta de Carmañón y esto por ahí por Madrid? Sí, con ese chaval que va a sacar a grupos, vamos a sacarlo. Sí, pues también estará bastante bien. ¿Y cómo hacéis para realizar los CDs? Ya que creo que tengo entendido que lo regaláis, ¿no? Sí, después las distribuidoras a lo mejor cobran 1 euro o no sé. Sí, eso he visto por detrás. En la contraportada pone que... Sí, en la contraportada pone que si vale más de un pavo que lo robes, así que... Pero a mí me dijo Jorge que era gratis, así que... Claro. ¿Y por qué habéis decidido regalarlo en vez de, yo qué sé, venderlo por 1 euro para cubrir los gastos? Eso tampoco... la verdad, como sale, tampoco es barato, o sea, es barato la producción del disco, pues yo qué sé, pues para que no se escuche la gente. No, sí, yo lo veo muy bien, eso de regalarlo siempre que se pueda. ¿Y por qué hicisteis la canción de Babosos, así, para hablar un poco de las letras? ¿Os parece que hay mucho sexismo dentro de la escena del punk? Hombre, depende también de la escena. No sé, yo cuando hicimos la letra esa, pensaba en ciertos gente así, punk y eso, que sí que copia los roles o actitudes de otra gente que hace lo mismo y habla con la gente, bueno, habla con tías para y van a eso, a lo que van. Vamos, en las letras lo dice un poco bastante claro eso. Sí, sí. Y bueno, pues aquí también comentando así de las letras, ¿tenéis ahí una canción contra los profesores y tal, que sois estudiantes o habéis tenido, yo qué sé, mal la relación? Hay tres que sí, yo ya soy más. Yo voy a ser estudiante el año que viene, pero bueno. Y esa es que le dio por al cantante y al batería por hacerla y se pusieron ahí, pero vamos, es bastante en plan chorra esa canción. No, a mí me gusta bastante, la verdad, lo que dice y tal, pero bueno. Bueno, es que hay tres, creo que son tres canciones que son bastante chorras. Luego hablamos de otra que se llama Gorilla Attack, pero bueno. Sí, esa es otra, por ejemplo. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya que estamos... esta canción la he estado escuchando ahí bastante rato leyendo la letra y no descifro muy bien qué quiere decir, quién son los Gorilla Attack, no sé, ¿puedes explicarnos un poco? Son los gorillas que gorilla. Entre comillas, te ayudan a aparcar, yo qué sé, si es que esa canción es chorra. O sea, sí, sí, sí. Estuvimos en Valencia, uno se puso a decir ahí que si gorillas y nos quedamos ahí con esa tontería, no sé. Esto salió de un festival, he leído por ahí, ¿no? Sí, fuimos al Horchata Fest. En el 3 estuve yo también, así que igual coincidimos por allí. El 2009 fue. Sí, puede que fuera, sí, fue ese, creo. Ah, pues mira. Y empezamos con la tontería esa y nada, pues hicimos la canción, pero vamos, que es bastante chorra, a más no poder. Nada, pero sí, a ver, ¿cuál era la siguiente pregunta? Que estoy aquí perdido. ¿Y Madrid, cómo lo veis? ¿Lo consideráis ahí una ciudad activa en cuanto a centros sociales ocupados, distribuidoras, gente que hace fanzines, que tiene grupos y tal, o está muerto? Hombre, como ciudad grande que es, pues sí tiene cosas. Que la relación entre las personas y las cosas que hay, ya sea buena o mala, ya pues no sé. No sé, la verdad es que sí que hay cosas, pero... Centros ocupados, pues hay unos cuantos, sí, que es. ¿Habéis tocado por allí vosotros en...? Que me agrado. ¿Habéis tocado vosotros ahí en centros ocupados y eso? Sí, bueno, sobre todo hemos tocado en la Coco la Condenada, o el Coco la Condenada. Sí. Que hemos tocado allí como 6 o 7 veces ya, a lo mejor. Y en el Dragón también, en la Lipa. Y de centros sociales... Pues creo que ya no hemos tocado ninguno más. Sí, bueno, de Madrid todavía no habéis salido, me parece, ¿no? No, de la Comunidad de Madrid no. De la ciudad sí, pero de la comunidad no. Pero os han visitado por ahí unos asturianos, el gobierno militar y eso, ¿no? ¿Qué os han parecido? Sí, estuvimos hablando con ellos y nos dijeron que sí que... Bueno, si hablamos para tocar allí, nos dijeron que sí, así que guay. Y también tocaremos en Zaragoza el 19 de junio. Uh-huh. En una matiné de la fiesta de la Magdalena. Pues cuando ya. Alcanza y necesidad de luchar. Ya queda ahí anunciado para ver si escucha a alguien de Zaragoza. ¿Y habéis tocado anteriormente en algún otro grupo? Yo sí, toqué en un grupo que se llama Complutum, de aquí de Alcalá de Henares, que es donde soy yo. El batería toca en otro grupo también, casi así, ahora creo que hacen scream o rollo moderno. Y el cantante toca también en un grupo de green, pero muy malo, vamos. Bueno, aparte de que es medio cantautor, tiene ya como 3 discos, creo. ¿Cómo decías que se llamaba el disco este que tenía el de cantautor? El cantautor se llama Sexta Cuerda y Sexta el Cuerda. Disco era Sin Talento y no sé cómo es. Otro era No Hay Esperanza y el otro no me acuerdo ya. Y a ver, y fanzines y tal o distribuidoras, ¿participáis en algún proyecto así? Sí, el cantante hace un fanzine que se llama Lambique. El cantante y yo también teníamos una, bueno, tenemos entre comillas, porque hace ya bastante que no sacamos, una distribuidora de Libelos. Y no, y de fanzines y todo ahora ya nada más. ¿Qué opináis de internet y el punk? O sea, que se estén colgando discos de música y que se mueva el punk por internet. Porque ahí es un tema así bastante, no sé, polémico, que unos opinan una cosa, otros otra. El acceso pues a los discos pues ha mejorado. Lo que pasa es que también a lo mejor tienes tantos discos que a lo mejor después escuchas casi menos, no sé, también. Sí, como que pierde, tampoco aprieta, no sé. Como que acaba perdiendo un poco la gracia, ¿no? Tener ahí. Sí, también. Y tanta saturación de información junta, puede ser. Sí, yo qué sé, yo escucho a lo mejor un grupo por ahí y me lo bajo. O si me gusta su actitud o lo que sea y me gusta el grupo, pues a lo mejor intento comprar el disco o algo así. Bueno, ahora viene una pregunta así un poco difícil. A ver. ¿Qué es para vosotros el punk y el hardcore y así todo esto? Eso ya depende de la persona, de cada uno de nosotros. Para mí personalmente, pues, es algo, no sé, la verdad es que para mí, yo realmente tampoco me he considerado nunca punk. Me he considerado otras cosas, pero, y tampoco me ha gustado mucho ligarme a ciertos estereotipos, así, no sé, y también influye que ves tanta gente dentro de esto que no te gusta, que tampoco te hace ligarte mucho. Aunque también está claro que lo punk o lo hardcore me atrae. Por ejemplo, al cantante, pues sí, lo siente más, por decirlo de alguna manera. ¿Y tú crees que puede suponer el punk algún tipo de amenaza contra algo? ¿O que simplemente se puede quedar pues en algo que te absorbe, yo qué sé, como es el fútbol o cualquier otra afición que pueda tener cualquier persona? Pues depende cómo te lo tomes también. Sí, bueno, pero vamos, yo no lo veo muy amenaza, vamos. Sí, la verdad es que no. Y bueno, pues poco más ya que comentar. ¿Cómo se puede conseguir vuestra demo? ¿Puedes decir un contacto o algo para la gente que esté escuchando el programa? Sí, no sé, si se quiere bajar de internet, pues poniendo Sin Talento y pum, salen un montón de sitios para descargar. Sí, de blogspot de estos, ¿no? Sí, de blog. Y aquí, y también creo que hay un email que lo lleva el cantante, que es punesamor@gmail.com o home. Sí, ahora mismo, ¿no? Lo estoy viendo yo aquí ahora. Lo has dicho bien, que lo estoy viendo aquí en la contraportada. Lo acabo de ver y sí, es así. Que tengo aquí la maqueta. Sí. Y bueno, pues no sé si quieres comentarnos algo más. Y si no, pues que quien quiera animarse a llevarnos por ahí a tocar, pues estaremos encantados. Si podemos, claro. Es que contacten con vosotros ahí en esa dirección de correo y tal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues nada, vamos a poner ahora otra canción de Sin Talento para cerrar la entrevista, así que te dejamos a ti elegir. Bueno, también una cosa que, bueno, que esperemos grabar pronto la cinta esta, con nuevas canciones. Sí, es verdad. Te iba a preguntar que cuando teníais pensado grabar y se me había olvidado. O sea, que tenéis sí, pensado grabar. Estamos en el mismo sitio. Esperemos que nos den el máster para poner nosotros los volúmenes como queramos de los instrumentos y que nos saquen en cinta. Miguel de Madrid se llama. Pues muy bien, esperaremos ahí con ganas esa cinta. Eso, que vamos a poner una canción ahora para cerrar la entrevista y que puedes elegir tú ahí la que quieras del disco, la que más te guste o la que más rabia te dé, como quieras. La de Babosos. ¿La de Babosos? Sí. Vale. A ver si encuentra aquí el número y la ponemos. Pues nada, muchas gracias por concedernos ahí parte de tu tiempo para la entrevista y que nada más. Vale. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hostia, a ver si... Vamos a escuchar ahora Bla, Bla, Bla, que me parece que era la que quería haber puesto yo antes y... Ah, no, la de Babosos, vale. Fue la que nos dijo. Antes de empezar la entrevista habíamos dicho que íbamos a poner Bla, Bla, Bla y al final sonó Odio la Música. Así que a ver si encontramos ahora el orden aquí de la canción o están grabadas sin orden. Vamos a intentar escuchar Babosos de Sin Talento. Por sobrecarga en la red, rogamos vuelva a marcar pasados unos minutos. Por sobrecarga en la red, rogamos vuelva a marcar pasados unos minutos. Por sobrecarga... Y hoy, ahí se nos colaba la segunda canción, que estaba ahí atento al teléfono. Está resultando esto un poco caótico, ya que ha sido preparado con excesa rapidez este programa. Y bueno, que hasta la entrevista que la he preparado mientras venía en el autobús. Así que nada, aquí teníamos a los Sin Talento, que como podéis ver, pues es una gran banda ahí madrileña. Y no sé qué vamos a poner ahora. Si eso, vamos a poner ahí otra canción y luego comentaremos algo. Vamos a escuchar otra novedad, pero en este caso sin editar aún. Y es un grupo que se llama Peste de Barcelona, que van a sacar ahora muy recientemente un casete. Y bueno, pues que es un... Para mí esta grabación la he escuchado y me parece la hostia. Tiene gente de... Este grupo tiene gente de OTAN, de Bulimia, un grupo brasileño, ya que hay un componente por ahí brasileño, y de No Caos, la verdad que de un montón de grupos, ahora no recuerdo todos, pero un montón de grupos. Y que bueno, que se nota ahí en la grabación que es gente que lleva ahí tocando, porque hacen algo que está muy bien. Hay un rollo, quizás, sí, un rollo de chargero, que se parece bastante igual a MG15. Y la canción que vamos a poner se llama Escoria. Y eso, que como digo, que en unas semanas o así seguramente ya esté editada su cinta de casete, que esperamos conseguir, y ya la traeremos aquí y os diremos la forma de contacto y demás para conseguirla. Así que vamos a escuchar a los Peste desde Barcelona con su canción Escoria. Ahí teníamos a los Peste, que vaya como suenan, ¿eh? Y bueno, hablando así también de novedades que nos llegan desde Barcelona, en breve, o sea, en breve no, ha salido ya una cinta de los Crosta, que en breve nos llegará aquí a nosotros y pondremos en el programa. Por ahora no podemos ponerla porque todavía no ha llegado, y eso, para que la quiera conseguir, pues contactando por ahí con Crosta. En crosta.interrupciones.net me parece que podéis encontrar el contacto con ellos, pues podéis pedir ahí las cintas. Como agenda de la semana, decir que el jueves 2 de junio, es esta semana, el jueves, hay una charla en Sexta Feria sobre la quiebra del capitalismo global. Y luego tenemos el 4 de junio, que es el sábado, un concierto que se llama el Minacore o algo así, que será en el Pozo Olloniego. O sea, esto es una mina que hay en Olloniego, a las 21 horas. Tocarán los grupos Punto de Cruz, Gobierno Militar, Dentellada y me parece que Ira. Sí, Ira. Y bueno, esto tendrá anterior a esto habrá una introducción a cargo del poeta Pablo Suárez. Y bueno, estará la agenda de la semana. Y bueno, pues vamos a poner más música, que no tengo aquí ahora nada preparado para comentar. Y lo que vamos a poner ahora es dos canciones de otros dos grupos madrileños que me han llegado a través de Johnny, el que hace ahí el programa de Catado Pain, que podéis escuchar poniendo Catado Pain con K en Google. Un programa, pues así, por decirlo de alguna manera, similar a este. Hostia, que me parece que esas canciones no las tengo. No las tengo, que es que no funciona aquí el lápiz de, o sea, en los USBs, y cago en Dios, vaya caos. Bueno, pues vamos a intentar conseguirlas. O espera un momento. No, vamos a intentar conseguirlas y las ponemos más tarde. Vamos a escuchar ahora ahí a los Diatribe, una banda americana, para mí de lo mejor. ¿Qué canción has puesto? La segunda, la que... para mí, pues una de las mejores bandas que ha dado los Estados Unidos. Y bueno, lo que tengo aquí es la demo esta que se reeditó en 7 pulgadas, que se llama Aftermath, que me llegó ahí a través de mi amigo Aarón. Y esto lo editó Get Revenge Records. Y vamos a poner la primera canción, que se llama Hellfish Infierno. Y bueno, pues que sí, que decir de ellos, que suena brutalmente brutal. Tienen ahí una batería que hace unos redobles exagerados y un plato que suena pues también muy bien. Así que bueno, eso, Hellfish Infierno de los Diatribe. Baja la velocidad. Sí, y por otra vez. ahí teníamos a esos poderosos de Atribe. Y bueno, a ver si conseguimos solucionar lo de las canciones estas que quería poner. Pero de momento vamos a ir a leer un texto que son dos pedazos ahí de cosas que he sacado de el fanzine Quema tu móvil, pues que explica un poco el control policial, el control social y económico y demás que realizan pues a través de los teléfonos móviles. Y en este caso voy a hablar un poco sobre los controles policiales, sobre dos sistemas que tiene la policía de realizar escuchas y seguimientos y tal. Bueno, decir que es bien sabido que si tienes el móvil ya sea encendido, incluso apagado con la batería puesta, la policía puede localizarte fácilmente, incluso escucha las conversaciones que estás manteniendo. Y además de que también a través de la retención de datos, por una ley que surgió en España en 2007, la policía puede conservar todos los números de teléfono, tanto de origen como destino, a los que tú has llamado y demás, identificar a las personas que están detrás de estos números, pueden realizar todo esto y localizarte donde estés según estás llamando y demás. Y bueno, lo que vamos a leer son el sistema, los ISMI Catchers, y decir que los ISMI Catchers son otra técnica utilizada por los cuerpos policiales para investigar y vigilar a activistas políticos o grupos de interés. Un ISMI Catcher es un dispositivo que se puede instalar, por ejemplo, en una furgoneta y que hace pasar por la antena de un operador de telefonía móvil. Una vez instalado, los móviles de este operador en la zona se conectarán automáticamente a esta antena de mentira. De esta manera sirve de dispositivo de localización y de identificación en tiempo real de todos los móviles encendidos de la zona, que aunque no participen en ninguna comunicación, se registran con él y le mandan sus informaciones de identificación, número de teléfono y número de apartado. El ISMI Catcher puede también retransmitir las comunicaciones hacia fuera de un móvil. En concreto, de tal manera que no puede percibir su presencia. Tendrá acceso directo al contenido de estas comunicaciones emitidas que retransmite y puede así servirse de dispositivo de escucha en vivo. Pero algunos indicios permiten detectar los ISMI Catcher. Por ejemplo, los móviles conectados con un ISMI Catcher no pueden recibir ninguna comunicación de la red. Esta técnica fue utilizada, por ejemplo, para vigilar las preparaciones y acciones contra cumbres del G8 y de la OTAN de estos últimos años. La policía la usa para conseguir listas de activistas. Así, por ejemplo, pueden identificar todas las personas que llevan el móvil encima durante una asamblea. Después, con estas listas, pueden pedir a los operadores los archivos de sus comunicaciones en el último año. Y luego, por otra parte, tenemos el Sintel, que el Sintel es un sistema integrado de intercepción de las comunicaciones en el Estado español. Rajoy, entonces ministro del Interior, anunció la creación del proyecto en 2001, y el sistema ha sido utilizado por el gobierno de Zapatero desde el 2004. Su existencia salió a la luz en el caso de corrupción ultramediático de la trama Gürtel. Costó 36 millones de euros pagados a empresas como Ericsson y Fujitsu. Sintel permite a los cuerpos policiales tener acceso directo al historial de las comunicaciones, guardado por los operadores descrito en el texto la retención de datos. Esto era lo que comentaba anteriormente de la retención de datos. En tiempo real, al contenido de las comunicaciones de hasta 1.500 móviles a la vez, a la localización de cualquier móvil encendido. Parece también que no se necesita ninguna intervención por parte de los operadores. Sin duda, desde la vigilancia de las comunicaciones telefónicas, las capacidades de Sintel se amplían poco a poco a todas las comunicaciones electrónicas en Internet. Alrededor de un programa hay actualmente una gran problemática jurídica en la cual asociaciones de defensa de las libertades individuales, juristas, instituciones nacionales y europeas denuncian la ilegalidad de Sintel, de su marco legal y de su utilización. Denuncian que los datos de comunicación, por ejemplo, la localización y la identificación de los participantes, se pueden consultar sin orden judicial según la ley española de retención de datos. Que los datos de comunicación y sus contenidos estén entregados a la justicia sin firma digital, es decir, sin ninguna prueba que no fueron manipulados. Que el programa nunca se anunció públicamente, que funciona fuera de todo control y que actúa de manera totalmente opaca y viola los derechos fundamentales de toda la población. En noviembre de 2009, el fiscal Tribunal Supremo de Justicia de Madrid advierte que por esta falta de cobertura legal, los datos de Sintel no sirven como prueba en un procedimiento judicial porque podrían invadir el proceso. Y bueno, pues eso era un poco algunas de las maneras que tienen de controlarnos a través de los teléfonos móviles. Es un fanzine que está bastante bien, que podéis encontrar por ahí, o si no, contactando con nosotros os lo podemos hacer llegar, y que ya comentaremos más adelante pues más tipos de control, ya sean policiales o controles sociales o económicos que nos realizan a través de los teléfonos móviles, que al final todos hemos acabado cayendo y teniendo móvil, y que pues eso, podemos estar en riesgo de que nos controlen de estas maneras. Ahora, mientras intentamos conseguir ahí las canciones esas, vamos a poner... ¿No cargan? Vamos a poner... a ver si las encuentro por aquí, porque hoy tenemos mucho caos, ya que además de preparar el programa a toda prisa, al llegar aquí a la radio no nos funcionaban los USBs del ordenador, y hoy traía yo tres o cuatro canciones por ahí en formato MP3, así que nos hemos quedado ahí un poco teniendo que buscarlas por otras maneras, como el YouTube o el Goear estos, que no es la forma a mí que me gusta poner canciones, pero bueno, por solucionarlo así de alguna manera. Vamos a poner una canción de los Subterranean Kids que se llama Harto de Todo, para comentar luego pues sobre un libro reciente que ha aparecido. Y bueno, primero vamos a escuchar la canción Harto de Todo, de los Subterranean Kids, esa banda, pues, como ya sabréis, catalana, de los pioneros del hardcore aquí en todo el estado. Y en este caso, pues quizás el primer grupo influenciado por bandas americanas como Minor Threat, Black Flag y demás. Y eso, Subterranean Kids, Harto de Todo. Ahí teníamos Harto de Todo, de los Subterranean Kids, esta canción sacada de su primer LP, que después de sacar esa maqueta, pues grabaron esto, y que junto con la maqueta, pues para mí es de lo que mejor está de los Subterranean. Y bueno, pues poníamos el tema este de Harto de Todo, pues por un libro que ha salido ahora, editado por el sello este catalán Becore. Y bueno, pues que decir que a pesar de su excesivo precio, bueno, excesivo no sé, porque trae un montón de páginas y la verdad que casi cualquier libro que intentas conseguir por ahí sale caro, pero bueno, cuesta alrededor de unos 25 euros, pero hay que decir que trae unas 615 páginas o algo así, que la verdad que es un libro tocho, y que la verdad que está de puta madre. Trae mogollón de fotos, de flyers y de cosas así. Y además la historia de varios grupos de Barcelona del 79 al 87. Dice que es la historia oral del punk en la ciudad de Barcelona, eso del 79 al 87. Y aglutina pues un montón de bandas, como son, ahora os las digo, son Último Resorte, Frenopatics, Attack, Shit S.A., Cangrena, Decibelio, Sentido Común, GRB, Antidogmatics, Escatalá, HHH y Monstruación. Además de otros grupos igual ahí como Tropelnaz o demás, de los que habla un poquillo. Y además de los grupos, pues también comenta, sale gente de la escena comentando cosas, gente que también que montaba fanzines allí en Barcelona, los primeros fanzines que surgieron, como el NDF o estos fanzines. Habla también sobre, trae un apartado sobre Radio Pica, que era la primera radio pirata que surgió en Barcelona, creo que la primera, si no me equivoco. Trae un montón de recortes de prensa, de carteles, flyers y demás. A mí también, una cosa que me gusta mucho es que trae, flyers con las letras de los grupos, que igual eran letras que nunca había podido conseguir, como en Antidogmatis y demás, y está bastante bien. Y bueno, pues leyéndolo te das cuenta de que muchos grupos caían ahí un poco en la estética, sobre todo los primeros, no todos, pero muchos de los primeros, pues bueno, como los comienzos del punk en cualquier parte del mundo, que eran así más destroyers, más provocar por provocar. Cuenta ahí que se dedicaban mucho a ir, bueno, con unas tijeras, iban cortando melenas de la gente y haciendo cosas así parecidas. Y también te das cuenta pues que todos o casi todos los grupos se ponían de drogas hasta el culo. Pero bueno, también cuenta cosas muy interesantes y muchas anécdotas. Y bueno, pues que para la gente que le gusten estos grupos, yo es un libro que recomiendo. Es un libro que se lee muy rápido, ¿vale? Yo me lo he leído en 4 días o así, y trae 600 y pico páginas. Y bueno, que por eso ponía esta canción de los Subterranean Kids, que los he vuelto a escuchar pues tras leer el libro. Y ahora quería poner otra canción de otro grupo que sale en el libro, y es... hostia, a ver si lo encuentro ahora. Así, es una canción de Lodi Social, esa otra banda mítica de los comienzos del punk y el hardcore en Cataluña. Y la canción se llama Maldita Heroína, que pues eso, a pesar de que, según cuenta el libro, a pesar de que casi todos se ponían de alguna droga, la heroína, por lo general, aunque hubo muchos grupos que cayeron en ella, por lo general estaba bastante mal vista por la gente que formaba los grupos, ya que pues veían que a su alrededor solo había zombies, o sea, por la gente que se chutaba heroína y demás, veían que se quedaban zombies y que se iban pues muriendo poco a poco, y por eso hicieron los Leodio Social esta canción que se llama Maldita Heroína y que vamos a escuchar ahora mismo. Así que ahí va. Maldita Maldita heroína. Ahí que bien decían los Leoide Social en su disco Que Pagui Puyol, que por cierto, ahora que recuerdo, me parece que uno del grupo ha hecho un libro que se llama Que Pagui Puyol y no sé si habla del grupo o sobre varios grupos de... sobre algo del Puente de Cataluña, sé que habla. Así que si queréis investigar por ahí, a vuestra elección lo dejo. Y ahora creo que ya hemos solucionado el problema con estas dos canciones que no podíamos poner, así que vamos a ponerlas. Que lo que os decía antes, que contactando con ahí con el Johnny de Catado Pain, que es un programa que se hace en Madrid y que podéis escuchar poniendo Catado Pain en Google, Catado Pain escrito con K, y eso, que es un programa que ponen bastante pum y comentan pues igual concentraciones que hay y alguna cosa así de contrainformación y demás. Y bueno, pues que contacté con el Johnny y me pasó dos temas de dos grupos. En uno por lo menos sé que toca él, en Cromañón, y el otro es Tirón de Bolso, que no sé si toca él o no. Y bueno, pues que me los pasó y que vamos a escuchar aquí ahora. El primero que voy a poner es el de Tirón de Bolso, que es la grabación de un ensayo, me parece. Ya había sonado aquí anteriormente este grupo, y que nos visitaron por Oviedo, por cierto, hace ya bastantes meses. Y bueno, eso, que vamos a escuchar Tirón de Bolso con su canción Anti-Scum. Y como me ha pasado la letra, la voy a leer, porque no se entiende muy bien si no la leo. Dice: provocación, discurso rompedor, neofeminismo, reformulación. No os lo creéis ni vosotras. Vais de superiores y sois igual de mierdas. No es a los hombres a lo que hay que exterminar, sino a ese grupo de falsas que se dedican a intoxicar. Al poder y al gobierno decís odiar, pero las mujeres Skun son capaces de gobernar. Meteros vuestro mensaje por donde os quepa. No queremos más mentiras ni flipación, ni atas provocadoras, poniendo plantillas y pegatinas. Salís en comunicados encapuchadas como terroristas. Skun, sexismo en estado puro. Skun, superioridad asquerosa. Skun, provocación barata. Nos declaramos anti-Skun. Y así que vamos a escucharlo. Ya veréis que a mí esta banda me gusta mucho. Así que... ah, está aquí ya. Vamos a pinchar la canción. Ahí, vaya bien que suenan esos Tirón de Bolso, aunque estén grabados ahí en su local de ensayo, que me parece una buena forma de grabar sus canciones. Bueno, pues que hablaban ahí del en contra del manifiesto Skun, que como sabréis algunos, es un tratado feminista escrito por Valeri Solanas o algo así, y que es la tía esta que disparó no sé cuántas veces a Andy Warhol en un ascensor y no lo consiguió matar. Y bueno, es un manifiesto, me parece que estoy mirando la hora y me parece que es del 68, y que es una puta mierda, que pretende exterminar a todos los hombres sobre la faz que hay sobre la faz de la Tierra e inventar una especie de métodos o algo así para que las mujeres puedan seguir viviendo y procreando y que solo existan mujeres en el mundo. Y bueno, la verdad que esta tía me parece que sufrió abusos de su padre cuando era pequeña y que, yo qué sé, igual por eso se le fue así la pinza para hacer estas cosas, no sé. Y que, como, que eso, que acabamos de escuchar Tirón de Bolso y que vamos a intentar poner ahora Cromañón, pero no sé si se podrá escuchar. Vamos a intentarlo. A ver si se puede, y si no, pues vamos a tener que pasar a otra cosa. Porque... ¿lo se escucha? A ver. Sí, sí, se puede escuchar Cromañón. Así que, perfecto. Es otra banda que con Cromañón, que de Madrid también, que comparte el 50% de los miembros con Tirón de Bolso, la cantante y la batería, creo que son los mismos. Hay que decir que de estos dos grupos me gustó mucho que cuando vinieron aquí a tocar trajeron unos flyers con sus letras, y eso es algo que se agradece mucho en los conciertos, sobre todo de hardcore, que las letras pues se entienden bastante mal muchas veces, y que se está perdiendo mucho, no se ve últimamente mucho que se haga eso. La canción de Cromañón que voy a poner se llama Tratamientos de Muerte y dice así: paredes blancas, camas agrilletadas, cancelas echadas, falta de estímulo, alienación, soledad y frustración, pérdida de conciencia, ausencia de control interior, ahogo de la intensidad bajo la consigna del tratamiento, asesinos de la mente, monstruos reales de bata blanca, psiquiatras y terapeutas asfixiando la posibilidad de ser nosotros mismos. Que, bueno, esta banda hace así como una especie de greencore, y a mí la verdad que el greencore no me gusta mucho, pero Cromañón no tienen ahí nada metalero para mí, al menos, y que eso me gusta mucho. Y Cromañón, aunque no me guste mucho el greencore, Cromañón sí que me gusta mucho. Así que vamos a escuchar la canción esa, Tratamientos de Muerte, que es un adelanto que les pongo desde aquí para una cinta que va a sacar esta gente, pues si no la ha sacado ya, en muy pocos días o semanas estará pues moviéndose por ahí la cinta. Así que vamos a escuchar a Cromañón. Ahí teníamos esa banda de los madriles. Y bueno, pues no sé, ¿tienes por ahí eso que íbamos a leer? Que íbamos a leer ahí un pequeño texto, aunque se está haciendo un poco ya tarde, pero bueno, yo creo que sí. Sí, hay tiempo para leerlo. Es una crítica, o sea, son unas frases que hemos sacado, o mejor dicho, hemos sacado de una revista que se llama El Canijín, y la revista que habla sobre la educación de los niños y centros de menores. Y la revista pues ha sacado unas frases de un libro que se llama, ¿cómo se llama? Duérmete, niño, de un tal doctor Estevil, y que dice barbaridades auténticas sobre cómo educar a los niños a la, para el sueño. Es un manual para enseñar a dormir a los bebés. Y como dice aquí en la revista esta, es probable que hayas oído hablar de un libro, Duérmete niño. Su afamado autor propone un método para dormir a los niños, que muestra a las claras el tipo de sociedad enloquecida y autoritaria en la que estamos viviendo. Este artículo destapa a un impostor. Y bueno, pues vamos a leer unas frases de este libro. La primera dice así: por pequeño que sea, es imprescindible que vuestro hijo aprenda a dormir solo. Concilie el sueño solo y duerma toda la noche de un tirón, o si se despierta, que no llore y vuelva a dormirse solo. Si no lo hace así, padece un trastorno de insomnio infantil por hábitos incorrectos. Lo que no debemos hacer para dormirle es cantarle, mecerlo en la cuna o en brazos, darle la mano, pasearle en cochecito, tocarlo o dejarle que nos toque el cabello, darle palmaditas o acariciarlo, amamantarlo, etcétera. Esta es una de las más flojas. La siguiente frase dice así: es bastante común que se queden roques mientras están tomando el biberón o mamando. Evitadlo haciendo ruido, soplándole la oreja, dándole toquecitos en la nariz, cosquilleando sus pies. Si no lo consigues, estaréis engañando a vuestros hijos a dormirse con vosotros, y se trata de que duerman solos. La tercera frase, o frases, porque son varias. Uno de los dos, padre o madre, escoge un muñeco, le pone nombre, digamos, Pepito. Se lo presenta al crío y le comunica que a partir de hoy tu amigo Pepito siempre dormirá contigo. Es importante que el muñeco lo elijamos nosotros. Es parte de nuestra estrategia para demostrarle y demostrarnos seguridad. No podemos permitir que sea el niño quien diga cómo se hacen las cosas. Ya vemos ahí autoridad a saco en esta frase. La técnica consiste en aplicar tiempos de dejar llorando al niño y no acudir. Estos tiempos vale tanto para cuando se acuesta el niño por primera vez a las 8:30 horas como cuando se despierta en medio de la noche. Va aumentando progresivamente, siguiendo las técnicas conductuales de agotamiento, hasta lograr que el niño comprenda que no consigue nada llorando y concilie el sueño solo. Los tiempos también se van alargando a medida que pasan los días. Tenga la edad que tenga, vuestro hijo, da igual si tiene 3 meses o 5 años, recordad que para vosotros ha nacido hoy y vamos a tratarle como a un recién nacido, incapaz de valerse por sí mismo. Lo lógico es que llore, grite, vomite, patalee y diga sed, hambre, pupa, no te quiero, lo que sea con tal de que os dobleguéis, pero ni os inmutéis. Recordad, el niño no ha de decirnos cómo se hacen las cosas, somos nosotros los que hemos de enseñarle a él. Cuanto mayor sea el crío, más capacidad tendrá para utilizar 2 armas muy peligrosas en vuestra contra: la palabra y la agilidad física. En cuanto a la palabra, diga lo que diga, recordad que vuestro hijo es un recién nacido y para vosotros no sabe hablar. Haced caso omiso. Y en cuanto a la agilidad física, esta le permitirá saltar de la cuna o de la cama y salir del dormitorio en busca de papá y mamá. Solución: una valla colocada en la entrada de su habitación. O sea, ya la cárcel dentro de la casa para el niño. Casi nada. Y por último, el último extracto aquí del libro. ¿Qué otros trucos utilizará? Puede que vomite. Los niños saben provocarse el vómito con suma facilidad. Sulfuraros por dentro, pero manteneros impasibles por fuera. Llorar mirándonos con la cara más penosa que pueda poner es su arma más efectiva y lo sabe. Mostraros tranquilos y seguir con el discurso. Y aquello, llore el niño y los padres dentro, y los padres por dentro se van de la habitación. Bueno, esto era, pues eso, las frases que extraídas del libro Duérmete niño, y que, pues que como podéis ver, es una puta mierda, y que según dice aquí, ya se estaba siguiendo esto. Esta técnica la siguen muchos padres que leen el libro y supongo que se querrán todas estas tonterías que cuenta aquí que incluso la que lo escribió vio que desde el propio hospital, cuando nació su hija, había padres que ya tenían el libro y lo estaban aplicando ya en el propio hospital, según el hijo había nacido. Y que, bueno, pues queda claro que todo esto pues son métodos asquerosos y autoritarios para hacer que el niño ya sea sumiso. Si ya lo es un poco más adelante con la escuela, el trabajo y todo demás, esto ya pues roza lo asqueroso y lo absurdo. Así que ahí estaba esto. Y bueno, vamos a ir cerrando el programa en breve. Vamos a poner ahora... ¿Has puesto la número 3? ¿El corte número 3? Mírame la velocidad. Pues vamos a escuchar lo que es un pedazo de EP, que es el de Moth 47, el Carmen Attack, algo que revolucionó el hardcore en su día cuando salió. Y la canción que vamos a poner es el tercer corte de la cara B, que se llama Animal Liberation. Y que, bueno, como llega ahora nuestra sección de recetas veganas, pues es la canción idónea para que suene ahora, una canción sobre liberación animal. Desde Suecia, ahí os dejo con los Moth 47. Bueno, ahí teníamos a los Moth 47. No sé qué pasa hoy con los lectores de la radio, que están dando muchos fallos con los discos. Hasta eso no está saliendo mal hoy. Un programa bastante caótico, como habéis podido observar. Bueno, recordar el teléfono de la radio, que es el 985-29-81-37. Quien llame se queda con una demo de Los Sin Talento. Y bueno, pues que ya vamos a ir acabando el programa. Vamos a leer ahora una receta de estas veganas que venimos leyendo ya desde hace bastante tiempo. Y que eso, que acababan de sonar ahí los Moog 47 con su canción más lenta del disco, yo creo. O un grupo altamente influenciado por los Sin Talento. Y la receta de la semana, podéis coger ahí un papel y boli si queréis. Es el falafel. Vamos a decir una de las muchas formas que hay de hacer falafel. Que como ya sabréis, son una especie de croquetas de garbanzos. Así que vamos a empezar con los ingredientes, que son los siguientes: 400 gramos de garbanzos, una cebolla pequeña de 4 a 6 dientes de ajo, una cucharilla rasa de comino molido, sal, una ramita grande de perejil fresco, otra de cilantro fresco, un sobre de levadura y aceite para freír. Estos son ahí los ingredientes, y ahora la manera de prepararlo es la siguiente: poner los garbanzos a remojo toda la noche, escurrir y batir crudos con la batidora o la picadora. Cuidado, no sobrecargues la batidora, que se puede quemar. O no metas el dedo dentro, que yo ya me lo corté haciendo falafel. Si no se puede picar por estar muy sólido, echar un poquito de agua. Majar en el mortero, o sea, esto es moler en el mortero, el perejil, el cilantro, los ajos y la sal. Y echar al recipiente de los garbanzos. Echar también la levadura. Batir todo bien y dejar reposar un poco. Si estuviera la masa un poco líquida, se puede escurrir un poco o echar un poco de harina de garbanzo. Poner en una sartén aceite. Y una vez que esté muy caliente, ir echando bolitas de la masa. Sacarlas cuando ya estén doradas. Nada, es una cosa bastante fácil de hacer y bueno, que es un plato ahí contundente. Así que hasta aquí la receta de la semana y el programa de hoy, pues más o menos también, porque vamos a ir ya terminando. Esperemos que en el próximo programa haya más gente y tal, y que no salga tan caótico como hoy, que ha sido preparado muy rápidamente. Vamos a poner la primera de la calada mismamente. Pues no lo sé, a ver, déjame mirar. A ver, déjame mirar un momento por el otro lado. Si de A o B. No sé, sí. Mira, déjame ahora. Ahora ya sé el truco para mirarlo. La cara A es esta. Sí. Sí. Y bueno, vamos a escuchar para cerrar el programa a los Plasmids. Un grupo inglés de los 80, así que sacaron nada más que una maqueta, me parece, y que está ahora editada en un 7 pulgadas. Un grupo, pues, que hacían, pues, del anarcopunk más rápido que se hacía por ahí en el UK, con grupos como los Anti-System o Anti-Sec y tal, y haciendo divis sucio. Vamos a escuchar la canción Lust for Power, y bueno, pues que vamos a despedir ya el programa, que como sabéis podéis escuchar todos los martes en Radio Cuca en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños, o también lo podéis escuchar entre www.radiocuca.org, y para escuchar los programas ya grabados con anterioridad tenemos un blog, que es diasdedistrucción.blogspot.com. y bueno, pues que hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con los Plasmids. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on ¡Ah!